La toca Ferrari, manda la pelota para Caruso. Caruso la protege, Caruso que la pone para Lamela. La jugó para Pereira, para Pavone, va Pavone, Pavone, pegó en el palo, gol. Gol en contra. Gol de River. Entre Sigali y Curbelo. Uno de los dos se la llevó puesta. Premio para el esfuerzo del tanque Pavone. Gol de River y gol de River y gol de River. El remate de Pavone dio en el palo. Date vuelta que quiero saber quién se la llevó puesta. Para mí Sigali, te banco Turco, te banco. Que se dé vuelta el que se la llevó puesta. Gol en contra, gana River, que le había costado todo, mucho, mucho y mucho. El esfuerzo del tanque Pavone mereció ser gol de Pavone. Fue en contra, River 1, Godoy Cruz de Mendoza 0. 7 minutos del segundo tiempo, le pegará Ariel Ortega desde la derecha. Tiro de esquina para River, manda la pelota Ortega arriba al área, saca con un golpe de cabeza el futbolista Nicolás Sánchez. Se le queda la pelota para Ramírez, se viene para el empate Sánchez, encaró Ramírez para el gol. Será el empate de Godoy Cruz, tiró Ramírez, tapó Carrizo, gol. Gol de Godoy Cruz. Ramírez con una gran corrida empató el partido a los 7 minutos y medio. Parecía que tapaba a Carrizo, pero el remate de zurda de Ramírez superó la chica de Carrizo. Y fue gol para Godoy Cruz, 1-1 el partido. Lamela poniéndola para Arano, domina Arano, Arano que la pisa, Arano cambia la pelota para el Coco Lamela, el zurdito la juega hacia adentro para Arano, Arano manda la pelota para Ortega, la tiene Ortega, Ortega levantó el pase para Pavone, ¡gol! Pavone juega tanque lleno, el mejor de River a tanque lleno, poniéndose a punto a tanque lleno el tanque Pavone. El pase de Ortega, alguien la tocó de cabeza y Pavone como venía, definió tocando abajo el tanque Pavone. A los 19 minutos gana River, lo encuentra el gol otra vez en un momento que no era pensado para el gol. El tanque está lleno, Pavone anda de lo que es, un auténtico goleador. River 2, Godoy Cruz de Mendoza 1. Devuelve Ferrari, mal, la tiró al medio nada menos que para Ramírez, la tiene Ramírez, Ramírez juega la pelota para Castillo, Castillo que la pone para Ramírez, se viene Godoy Cruz, la hizo muy bien Ramírez, la soltó al área para Carranza, tiró gol. Gol de Godoy Cruz, el empate de Carranza de media vuelta, una muy buena jugada a los 33 minutos entre Ramírez, Castillo, Ramírez, Carranza de media vuelta, 2-2.